Y el objetivo es claro. Por un lado, los tarifazos que ya son imposibles de pagar. Hay mucha gente que está desesperada. No va a la marcha porque le gusta ver a la panza de Néstor Rizzo. Va a la marcha porque está desesperada por la situación económica que está sufriendo. Por otro lado, tenemos el tema de la educación. El tema educativo, que tampoco hay una incertidumbre con ese tema de que si los chicos van a tener clase, no van a tener clase. A los maestros los están barrubeando con los salarios y encima aducen que los maestros son los culpables de todos los problemas que tiene la educación. Y lo mismo pasa con los peajes. Estamos viendo desde hacer una asamblea junto con la gente de Lobo más adelante en las casillas de peaje, porque también es imposible ir a Lobo hasta el 80 pesos y 80 para volver. Es una cosa de loco, yo nunca imaginé. Yo sabía que este gobierno en 2015, sabía que iba a ser un gobierno, bueno, como todo el gobierno de derecha. Pero nunca imaginé que lo pudieran hacer tan fácil. También tienen a los dueños de la opinión pública, que son los grandes medios de comunicación. Pero nunca imaginé que iba a ser tan fácil. Hay mucha gente del pueblo militando el ajuste. Y escuchaba a unas personas que supuestamente sean actores decir que la culpa nuestra es que nosotros nos gusta vivir bien. O sea, que esta elección la van a hacer con ese métier. Bueno, y no es nuevo, porque ustedes se recordarán, en 2009 ganó un señor cuya propaganda política en las calles de Cañuela era Alica Alicate. Claro, Francisco de Narváez. Sí, la mayoría de la gente que lo votó ni sabe cómo se llama. Entonces tenemos un serio problema, pero bueno, por otro lado tenemos la certidumbre de que esto nos lleva a la ruina total, y algún día la gente va a decir basta. No sé cuándo. Y vos tenés años en esto, Néstor, y también la participación política y demás. ¿Por qué crees que, al margen de que claramente los tarifazos nos afectan a todos, me parece que debe haber un 90% de la sociedad que está afectada por los tarifazos, después hay otro 10% que con el modelo, o un poco menos también, que implementa este gobierno, ha salido beneficiado, y decir, bueno, pagaba 200 mangos de luz y ahora pago 3.000 pesos, de acuerdo a los dividendos que me generó a partir de entrar en la timba financiera, prefiero pagar 2.000 pesos de luz y no 200, a partir de todo lo que me generó por otro margen este proyecto económico. Pero estamos hablando de un 5% de la sociedad como una barbaridad. 10% era terriblemente exagerado. Hay otro porcentaje, que es todo el resto, que incluso uno incluye a los dueños de una pyme, por ejemplo, que han sido realmente bastardeados por este modelo económico. Pero a la hora de manifestarse en torno a, por ejemplo, un tema directo que pega en el bolsillo, que excede a un fiscal que opera con los servicios de inteligencia y aprieta empresarios, sino que tiene que ver con una cuestión del tarifazo, no hay una participación popular al respecto, no da ese paso la sociedad. ¿Por qué crees que esto ocurre? Mira, yo no sé si son muy inteligentes ellos, haciendo la propaganda que hacen, o el pueblo es un poquito tonto. Porque, mira, vos tenés el caso de La Nata, el periodista. Sí. Junto con Viñaski, algo así se llama. Sí, Viñaski. Viñaski, bueno, junto con ese, fueron condenados a pagar 600.000 pesos por falsa noticia. Pero ¿quién sabe eso? Lo sabemos los militantes que estamos en el día a día. La mayoría de la gente no lo sabe porque ellos manejan la información. Ellos son los dueños. Cuando digo ellos, hablo de Mañeto, fundamentalmente, de Rosaguer. No hablo de Danata, no hablo de esos, son tristes empleados. Mañeto, digamos, para aquel que está del otro lado, como es el CEO de Clarín y Zaguer es la Nación. TN, bueno, todos los medios del interior, Cablevisión, todos ellos, todos lo manejan ellos. Lo que no sale ahí, prácticamente la gente no se entera. Tenemos un solo canal, que es 5N, que mira un 5 puntos de rating, donde es más mirado, pero es uno solo. Y los tanques tienen a los dueños de ese canal preso para ver si se lo pueden sacar al canal. Esto es terrible, ni la dictadura pasaron estas cosas. Yo no entiendo cómo la gente no se da cuenta. Bueno, no sé, deben ser muy inteligentes para informar, porque no hay caso. La gente dice, bueno, pero antes se robaron todo, por eso tengo que pagar 3.000 pesos. Se robaron un PBI, te dicen, una liviandad, pero no gente que tiene primaria. Yo he hablado con ex gerente de Molino y decir, no, Néstor, se robaron un PBI, yo intento, ¿cómo voy a decir eso? Decirlo es intentar no entender nada de nada. No se puede robar un PBI, porque no funcionaría el país y porque es imposible guardarlo en ningún lado. Entonces, todas esas mentiras que son tan fáciles de creer, es lo que a mí me sorprende. Yo pensé que ya a esta altura de mi vida, ya tengo casi 70 años, no me va a sorprender por nada. Sin embargo, estoy azorado, por eso salgo a la calle, bueno, toda la vida milité. Sí, sí, claro. Y esta injusticia que estoy viendo me pone... Tengo un marcapaso puesto hace un año. Me dijeron, no jodas, pero no podés estar quieto viendo tantas semejante injusticia, semejante barbaridades que están haciendo. Y así te dicen claramente, es por acá, te lo dice el presidente, es por acá. Y se cierran fábricas, te echan obreros de las fábricas de automotores todos los días. Y él te dice, es por acá, y si es por acá, ¿dónde vamos? Como el flotista de Amelín, nos lleva con la flotita a todo el ratón al precipicio. Y sin embargo, pareciera que queremos ir camino a ese precipicio. No todo, por supuesto, hay mucha gente, volviendo a la asamblea, que está dispuesta a luchar. A veces nos tocó que todos los viernes eran amenazantes de lluvia. El día que hacíamos la marcha de la estación hasta la plaza, sí, se caía el cielo. Yo fui de casualidad y voy a ver si hay alguien. Y llego allá y dije, ¿qué esperaba para venir? Me retaron. Claro. Porque la gente está desesperada, de verdad está desesperada. Lo triste es que no tenemos el apoyo total de por ejemplo, hoy hice un posteo de hace un rato de que la asamblea no es de nadie, es de todos. Sí. Y también es de los funcionarios nuestros. Prueba. Ajá. ¿Vos creés que debería haber otro tipo de presencia? Y me parece que sí. Si no, estamos como mintiéndonos nosotros mismos. Pero bueno. Jorge recién adelantaba va a haber algún representante de Cambiemos mañana para recibirlo. ¿Cómo lo tomas a esto? Perfectamente bien. Si nosotros nos vamos pacíficamente y a que nos expliquen, o por lo menos que nos digan qué piensan ellos de todo esto que está pasando. Porque realmente yo no puedo entender que alguien apoye esta medida. Pero por ahí yo estoy equivocado. Entonces vamos a que nos expliquen si realmente esto es necesario o es simplemente para beneficiar a un grupito de amigos poderosos y ricos. Una más. La particularidad que va a tener la asamblea de mañana, esto es a las 8 de la noche, le contamos a aquellos que están del otro lado, el motivo de la convocatoria tiene que ver justamente reclamar contra los tarifazos, principalmente en los servicios de luz, gas, por supuesto después la situación se dispara para otro lado. Recién Néstor hablaba del caso de los docentes, hoy es el segundo día de medida de fuerza de los trabajadores de la educación, en un rato vamos a estar escuchando a un titular de un gremio local hablando al respecto. Bueno, hay toda es un cuadro de situación y un combo y un cóctel explosivo lo que se está viviendo en la Argentina, pero el eje de la convocatoria tiene que ver con los tarifazos. Mañana tendrá la particularidad de que van primero a hacer una ronda alrededor de la Plaza San Martín y luego sí, la columna se va a trasladar hacia el Consejo Deliberante, ¿es así? Sí, la idea de hacer la ronda era cuando nos quedamos en la plaza. Yo no sé si mañana vamos a hacer la ronda, nos vamos a juntar en la plaza y después marchamos directamente al Consejo Deliberante, porque tampoco queremos que los concejales nos tengan que esperar mucho tiempo. Trataremos de llegar a 8:30 al consejo, porque viste lo que se demora en juntar a la gente de las 8 a las 8:30, siempre esa media hora se va. Y de ahí pues ir al consejo y bueno, y ojalá nos reciban. Nosotros le avisamos que vamos, anhelamos que nos reciban, sabemos que nos van a recibir porque son los representantes. Hay mucha gente en la asamblea que lo votó. No es esto un partido político, es una asamblea. Hay gente que va a las asambleas que ha votado a Cambiemos. Sí, sí, sí. Ah, mira vos. Está muy arrepentida, por supuesto. Sí, pero si Cambiemos tuvo muchos votos. No, claro. Nosotros llegamos a juntar 300 personas el día de la marcha de la estación. Después todos los viernes estuvo amenazante de lluvia, que eso nos complicó un poco. Pero de 300 personas, te imaginas que por lo menos 50 votaron a Cambiemos. Eso no es una cuestión matemáticamente pura.